La idea es hacer el segundo encuentro del taller de cuentos con perspectiva de género que pensamos desde la red. Hace un poquito más de un mes hicimos el primer encuentro en el Centro Cultural y la verdad es que tuvimos muy buena respuesta tanto de las familias que se acercaron a participar como de otras organizaciones o instituciones que nos están llamando y convocando. En este caso, las chicas de Acompañarte, que es un programa de desarrollo social que atiende la primera infancia, los nenes y nenas hasta 8 o 10 años, que son parte de la red, hace poquito se incorporaron a la red de prevención de la violencia de género, también están participando, uh-huh. Pensaron en replicar la experiencia del taller de cuentos con perspectiva de género, en, como bien decías, en el salón de Lecos del barrio Seferino. Así que bueno, contentas porque está dando resultado y porque apunta a uno de los objetivos de la red, que es la prevención, ¿no? Sí, y la prevención, puntualmente, con lo lindo tiene esto apuntado al comienzo de la vida, ¿no? A la niñez, y también a las familias, al replanteo de las cosas. Sí, exactamente. Nosotros desde la red sostenemos y estamos convencidas que todas las desigualdades de género y los estereotipos de género que se generan justamente desde los primeros años de vida, cuando empezamos a socializarnos y cuando empezamos a creer a partir de esas socializaciones que los nenes y las nenas cumplimos roles diferentes por el simple hecho de haber nacido con determinado género. Y esas son las desigualdades que de a poco se van construyendo en nuestra vida y que después generan situaciones de desigualdades que las mujeres vivimos cotidianamente. Por eso decimos que es una tarea específicamente de prevención, ¿no? Trabajar con esto desde bien chiquitos para pensar otras formas de relacionarnos, otros lugares, romper con los roles establecidos, pensar que los nenes y las nenas pueden jugar a cualquier cosa, leer los cuentos que quieran y usar los colores que quieran, está bueno y va a cambiar la mirada, me parece. ¿Cómo va a ser la jornada este sábado? Nosotros siempre tenemos una estructura, digamos, ya media armada, con algunas variaciones, seguramente también tiene que ver con la población específica esa, pero la idea es hacer la lectura del cuento primero, acotamos un poco las edades, va a ser hasta 8 años, ajá. Así que vamos a contar un cuento que se llama El Mundo de los Colores, y que bueno, justamente trabaja esto, pensar los colores desde otro lugar para que los nenes y las nenas puedan entender que los colores son para todos y todas y que no están atribuidos, ¿no?, a ningún género. Que no tiene, claro, el color no tiene género. Exactamente. Y poder disfrutar los colores desde otro lugar sin esa mirada del adulto que la carga de un significado que en realidad no tiene. Así que bueno, leemos el cuento y después vamos a hacer una actividad con masa para que los chicos puedan construir uh-huh. A partir del uso de la masa lo que vivieron a través del cuento, qué les gustó, qué les llamó la atención. Y después compartimos una merienda que están organizando las chicas del programa de acompañar. Ajá, piola. Esa es la actividad. Sí, me decías, Mundo de los Colores. Mundo de los Colores. ¿Nos puedes adelantar un cachito de qué trata? ¿Cómo? ¿Nos puedes adelantar un cachito de qué trata? No, va siendo como referencia al uso de los colores, va nombrando cada uno de los colores. Y cuando nombra el celeste y el rosa, le dice como determinadas características que por ahí están asociadas y que los colores están un poco tristes porque tienen asociados esas características. Y terminan juntándose y formando el color violeta, que es como que sintetiza la posibilidad de compartir. Se pueden hacer muchas lecturas, ¿no? Uh-huh. Pero busca como sintetizar los dos colores en un solo color y tener lo bueno y lo malo de todo y, bueno, hacer como esta síntesis un poco. Bárbaro. Mariana, ¿nos repetís la invitación? Bueno, este sábado a las 15 horas en el Ecos del barrio Seferino. Están invitados, invitadas las familias que quieran participar del barrio y esperamos que sea una buena convocatoria y también quedamos a disposición porque la idea es repetirlo durante todo el año y la Red de Prevención de la Violencia de Género pone el proyecto a disposición para que se siga construyendo.